Estos son los titulares del martes 2 de enero. Un terremoto de magnitud 7,6 en Japón deja un saldo de por lo menos 15 muertos. Publican en una red social noticias falsas sobre terremotos y tsunamis en Japón y se cancela el saludo público de Año Nuevo de la familia imperial de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Dirección de Meteorología de Japón ha retirado todas las advertencias de tsunami en las costas del Mar del Japón tras el potente terremoto que azotó el país la tarde del lunes. El sismo dejó un saldo de por lo menos 15 muertos, cifra que podría aumentar. Funcionarios han advertido que en la siguiente semana, especialmente en los próximos 2 o 3 días, podrían registrarse terremotos de una intensidad similar. El sismo de magnitud 7,6 sacudió la prefectura de Ishikawa, centro de Japón, en Año Nuevo, cuando muchas personas descansaban. También se emitió una alerta por temor a tsunami de grandes dimensiones. Varias ciudades de Ishikawa registraron la llegada de tsunamis. En Wajima fue de 120 centímetros y en Kanazawa de 90 centímetros. La policía de Ishikawa informó la muerte de un anciano tras encontrarlo en una casa derrumbada. También señalaron que han confirmado la muerte de 5 personas más. El departamento de bomberos ha recibido más de 50 avisos de casas derrumbadas. También están respondiendo a casos de personas atrapadas bajo los escombros o en edificios dañados. Autoridades y hospitales informaron a NHK que decenas de personas han resultado heridas en otras 4 prefecturas, Niigata y Toyama incluidas. Funcionarios de Wajima dijeron que se produjo un incendio en el centro de la ciudad que ha afectado a más de 50 tiendas y casas. La Dirección de Meteorología dio a conocer que se han registrado cerca de 100 sismos en la región tras el terremoto de magnitud 7,6. La policía de la ciudad de Himi, prefectura de Toyama, informó que ha recibido avisos de grietas en calles y carreteras de varios lugares, mientras que un funcionario de la localidad de Oyabe dijo que ha recibido numerosos informes de cañerías rotas. En Nomi, prefectura de Ishikawa, funcionarios dijeron que llegó a haber 100 personas refugiadas en las instalaciones del ayuntamiento. La compañía de electricidad de Hokuriku señaló que ha apagado 2 generadores de la central termoeléctrica de Nanao Ota en la ciudad de Nanao, prefectura de Ishikawa. Funcionarios han dado a conocer que decenas de miles de hogares en las prefecturas de Ishikawa, Niigata y Toyama se han quedado sin electricidad. El terremoto también afectó los servicios de los trenes bala. Las líneas de Akita, Hokuriku y Yoetsu Shinkansen fueron suspendidas parcialmente el lunes. La Autoridad de Regulación Nuclear dio a conocer que se registró una explosión seguida de un olor a quemado en la central nuclear de Shika, prefectura de Ishikawa. La empresa gestora dijo que no se recibía electricidad de un transformador, pero que los 2 reactores nucleares funcionan adecuadamente con sistemas auxiliares. La empresa telefónica NTT del Oeste señaló que sus servicios de Internet y teléfonos IP podrían no funcionar en algunas partes de la prefectura de Ishikawa. Existen preocupaciones de que los servicios telefónicos de emergencia tampoco estén sirviendo. 4 trenes bala Hokuriku Shinkansen llegaron a estaciones tras 11 horas detenidos a causa del fuerte terremoto que azotó el centro de Japón el lunes. Los servicios ferroviarios se suspendieron tras el sismo registrado a las 4 y 10 de la tarde del lunes. Cerca de 1.400 pasajeros no pudieron llegar a sus destinos. Los trenes llegaron a las estaciones de Toyama y Kanazawa a las 4 de la mañana del martes. La empresa ferroviaria dio a conocer que los trenes contaban con electricidad y aire acondicionado y que empleados llevaron comida a los pasajeros. La firma señaló que se prevé que el servicio continúe suspendido entre las estaciones de Nagano y Toyama hasta las 3 de la tarde del martes aproximadamente. En Internet se ha difundido información engañosa o falsa sobre los terremotos y tsunamis que afectaron el centro de Japón el lunes. Inmediatamente después del sismo de mayor intensidad, se publicaron en el sitio web X, antes conocido como Twitter, videos que supuestamente mostraban los daños, así como solicitudes de rescate de personas que afirmaban estar atrapadas bajo edificios derrumbados. Nuestra emisora verificó que algunas de las publicaciones contenían información falsa. Otras pedían ayuda, incluían direcciones inexistentes o videos no relacionados. Por ejemplo, había imágenes que mostraban los tsunamis que azotaron el país después del gran terremoto del este de Japón de 2011. Una de esas publicaciones ha sido vista más de 1 millón de veces. Otras incluían información sin fundamento sobre las causas del terremoto y del incendio ocurrido en la ciudad de Wajima, prefectura de Ishikawa, así como sobre la central nuclear Shika en la misma prefectura. En una publicación, el autor afirmaba haber sido afectado por la catástrofe y solicitaba donaciones de dinero electrónico. Tras un desastre, cuando muchas personas están en busca de información, suelen difundirse noticias falsas que pueden causar confusión en las zonas afectadas y obstaculizar los esfuerzos de rescate. Se recomienda a los usuarios de redes sociales que verifiquen la autenticidad de cualquier información o material audiovisual antes de compartirlo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La agencia de la Casa Imperial de Japón canceló el saludo público de Año Nuevo que la familia del emperador suele ofrecer en el Palacio Imperial. La decisión se debe al fuerte terremoto que sacudió el centro de Japón el lunes. El emperador y la emperatriz, el emperador y la emperatriz eméritos, el príncipe heredero y la princesa Akishino, entre otros miembros de la familia imperial, tenían previsto saludar a la multitud desde un balcón del palacio 5 veces hoy martes. Según la agencia de la Casa Imperial, es la primera vez que se cancela un saludo público en el palacio a causa de un desastre natural. La agencia dio a conocer que el emperador Naruhito y la emperatriz Masako desean que los trabajos de rescate y de extinción de incendios en las zonas afectadas avancen lo más rápido posible en medio del inclemente frío de estos días. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, publicó en redes sociales un mensaje tras el fuerte terremoto que azotó el centro de Japón el lunes. En la publicación, hecha unas horas después del sismo, Tsai escribió en japonés que oraba por el bienestar de la gente en las áreas afectadas y que esperaba que la vida volviera a la normalidad lo más pronto posible. Tsai también anunció que dio instrucciones al Ministerio de Exteriores de comunicar a Japón que Taiwán está preparado para ofrecer la asistencia necesaria. Por su parte, la Casa Blanca dio a conocer el lunes que Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, respectivamente, recibieron información de parte del equipo de seguridad nacional sobre el terremoto en Japón. En un comunicado emitido posteriormente, Biden dice que él y su esposa oran por la gente en Japón que resultó afectada por el terrible sismo. Agregó que su país está listo para ofrecer cualquier asistencia necesaria para el pueblo japonés. El mandatario estadounidense añadió que su país y Japón, como aliados cercanos, comparten un lazo de profunda amistad que une a sus pueblos. Dijo que los estadounidenses acompañan en el sentimiento a los japoneses en estos momentos difíciles. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.